Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, tal día como hoy, 15 de junio, pero de 1813. El libertador Simón Bolívar firma el decreto de guerra a muerte. Además, es el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Ha llegado el momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura anuncia el estreno del musical Amor en Libertad. Jefe de Estado es recibido con honores en el Amari Diwan de Qatar. Movimiento de emprendedores exponen productos de alta calidad en el estado Aragua. Ejecutivo Nacional conversa con próximo secretario general de la OPEP. Continúan protestas en Ecuador para exigir la liberación del líder indígena. Presidente Maduro visita Centro Tecnológico de Irán para aumentar capacidades científicas. Cultura. En el marco de la celebración del bicentenario del primer encuentro entre Manuela Sáenz y Simón Bolívar, este jueves se estrenará el musical flamenco Amor en Libertad del director y el bailador David Morales. Así lo anunció el ministro para la Cultura Ernesto Villegas en su cuenta de Twitter. Por otra parte, en una entrevista para el programa Buena Vibra, transmitido por Venezolana de Televisión, Morales habló sobre cómo nació el espectáculo y el mensaje final del montaje. Sí, es un espectáculo, es un musical flamenco donde hacemos una celebración del amor. Yo, por circunstancia en el pasado, en el 2016, me llega el libro Las más hermosas cartas de amor de Simón y Manuela. Me enamora como él escribe Manolita Sáenz al Libertador, y a partir de ahí montamos Amor en Libertad, que se estrenó en el 2017, y ahora reponemos otra vez para, bueno, la celebración de los 200 años. Es una celebración del amor, no hay tristeza dentro de lo que es el espectáculo, todo es alegría, flamenco de aquel lado del Atlántico y con música venezolana, con joropo, con tambor, con ese hermanamiento de nuestras dos culturas, de nuestras dos músicas. Y bueno, tenemos nuestra Manolita, que es una bailarina venezolana, tenemos a yo, que hago de Simón Bolívar, flamenco, nuestros músicos de tambor, nuestros músicos de flamenco, nuestros cantadores. Es un espectáculo musical donde realmente celebramos un poco el amor. Se realizará en el Teatro Nacional de Caracas y sus funciones serán a las 5 de la tarde el día 16 y a las 4 de la tarde los días 17 y 18 de junio. El Instituto Municipal para la Juventud de Caracas realizó el Festival Portavoz, edición concierto en Pinto Salinas, en la Parroquia del Recreo. Así lo informó el presidente del instituto, Ricardo Barreto, quien además detalló que esta actividad se realizará en otras 22 parroquias de Caracas. Asimismo, Barreto detalló que estas actividades se realizan bajo las orientaciones de la alcaldesa Carmen Meléndez, alineadas a las políticas de gobierno nacional, refirió a la Agencia Venezolana de Noticias. Por otro lado, Azabache, uno de los raperos, agradeció al instituto y a la alcaldía de Caracas por darle un espacio a los nuevos talentos y abrir nuevas oportunidades. Son las 12 y 6 minutos. Somos Cultura. Más de 130 niños, niñas y jóvenes de los núcleos del Sistema Nacional de Orquestas y Coros de los municipios Libertador, Bolívar, Sucre y Mariño, en Aragua, deleitaron al pueblo mariñense con un extraordinario concierto. El encuentro, celebrado en la Plaza Santiago Mariño, buscó fortalecer los lazos y afianzar los valores de humildad y respeto que el maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros, les inculcó a sus integrantes desde su creación en el año 1975. Al respecto, el jefe de la Oficina de Cultura de Mariño, Jesús Corniel, destacó la importancia del sistema, ganador de un récord Guinness como la orquesta más grande del mundo. Son las 2:07. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, arribó a la ciudad de Doha, Qatar, en el contexto de su gira euroasiática. Asimismo, fue recibido en horas de la mañana de este miércoles en el Palacio Emiri Diwan por el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Otros representantes que recibieron al jefe de Estado fueron la ministra consejera y encargada de negocios de Venezuela ante el Estado de Qatar, Fatima Massoud, y el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Qatar, Sultan bin Saad Al Murayki. La visita tiene como finalidad revisar los acuerdos de interés binacional en diferentes áreas como la economía, agricultura y cultura. Somos noticia. El día de ayer, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron por unanimidad el proyecto de acuerdo en respaldo y celebración de la gira presidencial euroasiática del presidente Nicolás Maduro. Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, la sesión ordinaria estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, e inició con la intervención de la parlamentaria Gabriela Peña, quien realizó la exposición del contenido del acuerdo. Ante el éxito de la gira del jefe de Estado, la diputada precisó que el Ejecutivo Nacional y todo el gabinete siguen trabajando para convertir a Venezuela en un país potencia. Además, buscan garantizar un mundo multipolar soñado por el comandante Hugo Chávez. Son las 12:09. Este lunes, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia continuó sus actividades, una vez integrados sus nuevos magistrados seleccionados por la Asamblea Nacional en el proceso de escogencia. En este sentido, la Sala de Casación Civil del TCJ, conformada por el magistrado Henry José Timaure, el magistrado José Luis Gutiérrez Parra y la magistrada Carmen Eneida Alves Navas, efectuaron la celebración de la primera audiencia, la cual tuvo lugar el 9 de junio del presente año. Cabe señalar que parte de las competencias de esta sala del máximo tribunal del país contemplan conocer el recurso de casación en los juicios civiles, mercantiles y marítimos y declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras. Regionales. Movimiento de emprendedores de Venezuela exponen productos de alta calidad en el estado Aragua. Una de ellas es la generadora de ozono, productos realizados 100% en el país. Somos una empresa que producimos los generadores de ozono. Somos la única empresa en Venezuela que nuestros productos son fabricados, hechos en Venezuela. Bueno, mira, primeramente somos venezolanos, creemos en Venezuela, creemos en el talento venezolano, creemos en la capacidad que tiene el venezolano para ingeniársela. En nuestro país hay talento calificado para hacer nosotros nuestros propios productos y nuestros propios emprendimientos. quienes forman parte de este movimiento de emprendedores en el estado Aragua, expresaron a través de un pase con venezolana de televisión su orgullo por formar parte de una nueva etapa de crecimiento económico para Venezuela. Son las 12 y 11 minutos. En calle Urica de Cumaná, estado Sucre, reactivan sistema de agua potable, la cual beneficia a 17 comunidades, esto gracias a los recursos aprobados por el Consejo Federal de Gobierno y a través del 1x10. César Salazar, parlamentario de la comuna Centro Histórico de la Comunidad, agradeció las labores realizadas para recibir en todos los hogares el vital líquido. Y gracias a Dios, hoy estamos recibiendo pues las dos bombas nuevas, LAPI, y dos bombas en el tanque del Antillano para poder recibir el agua en cada casa de nuestra población. Son aproximadamente 17 comunidades que se surten de aquí que ahora van a tener el agua. Vamos a tener una fortaleza. Allí estamos prendiendo la bomba para que le llegue agua a nuestro pueblo en el día de hoy. Economía. En el marco de la visita que el primer mandatario Nicolás Maduro realizó al estado de Kuwait, la cuarta escala de su gira internacional, este martes se reunió con el próximo secretario general de la OPEP, Haitham Al-Gais, quien asumirá el cargo el próximo 1 de agosto para el periodo 2022-2025. El kuwaití sucederá en la Secretaría General al nigeriano Mohamed Markindo, quien se desempeñó como principal diplomático de la OPEP durante dos periodos consecutivos. El Ejecutivo Nacional también fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores y presidente de Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe, Su Excelencia el Jeque Ahmed Nasser al-Mohamed al-Sabah, con quien revisó los mapas de cooperación política y otras áreas entre ambas naciones. Mediante una videoconferencia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, junto a su homólogo iraní, Seyed Ebrahim Raisi, presenciaron el pasado 11 de junio la entrega del buque tipo Aframax por parte de la empresa petrolera del Golfo Pérsico. El presidente venezolano destacó que el tanquero Yoraco, que fue construido por la empresa persa Sandra, tiene una capacidad para transportar 800.000 barriles de petróleo. Por su parte, el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi celebró la entrega del buque y agradeció a las autoridades y expertos de la empresa iraní Sandra por la preparación y fabricación de este barco. Noticias del Alba. Noticias del Alba. En el marco de la celebración del 87 aniversario del fin de la guerra con Paraguay, este martes el presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó que su país formará desde el Chaco un corredor bioceánico junto a Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. El jefe de Estado acogió con agrado la iniciativa de integrar esa vía formulada por el jefe del gobierno de Asunción durante el encuentro aniversario del cese de hostilidades en el conflicto bélico de ambos países por el territorio del Chaco entre 1932 y 1935. El gobernante también recordó que el país andino ha mantenido una trayectoria integradora y ha formado parte de todos los acuerdos regionales. Son las 12 y 16. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó este miércoles que la isla vencerá la difícil situación económica actual, causada por el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, aunado a la crisis mundial. El jefe de Estado cubano expresó que el país cuenta con la capacidad de vencer la situación en un intercambio con las máximas autoridades gubernamentales de todas las provincias del país y del municipio especial Isla de la Juventud. De acuerdo con el sitio de la presidencia cubana, en el encuentro Díaz-Canel habló sobre la inflación, desabastecimiento, la producción y las dificultades con el atraso de las navieras en el traslado de los recursos contratados y pagados. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El día de ayer, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador denunció el grave maltrato de varios manifestantes durante las protestas para exigir la liberación de su líder, Leonidas Issa, en las inmediaciones del penal de La Tacunga, capital de Cotopaxi. La organización responsabilizó al presidente Guillermo Lasso por lo ocurrido y señaló que con la fuerte represión con bombas lacrimógenas y perdigones se agrava la crisis en el país. También señaló que las acciones de la policía han dejado a mujeres y adultos mayores heridos en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi. Son las 2:17. El día de hoy, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, realizará una visita a la India para aumentar la cooperación en comercio, defensa, cambio climático, ciencia e innovación entre las dos naciones. Según lo reseñado por Prensa Latina, está previsto que Álvarez sostenga conversaciones con el canciller indio sobre los asuntos regionales e internacionales de interés binacional. La estancia de Álvarez en el país asiático es una oportunidad para revisar el estado de las relaciones bilaterales y profundizar en la asociación de ambos países en diversas áreas, como el sector cultural y los ya mencionados. Somos periodismo. Tecnología. Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recorrió el Parque Tecnológico Pardis, ubicado al noreste de Irán, con el propósito de reforzar las capacidades en materia de ciencia, tecnología e innovación de las dos naciones aliadas. En el recorrido por la mini ciudad tecnológica, el jefe de Estado observó el trabajo de 400 empresas tecnológicas, que va desde el desarrollo de equipos para hemodiálisis, así como la fabricación de equipos para microscopía electrónica, entre otros. Por su parte, la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, destacó la importancia del trabajo al servicio de la vida realizado en la Casa de Innovación y Tecnología de Irán. Son las 2:19. La Agencia Espacial Europea, ESA, y la Corporación Estatal Rusa Roscosmos volvieron a las conversaciones sobre la misión al planeta Marte, conocida como ExoMars, así lo reseñó el portal web Sputnik. El 17 de marzo del presente año, la ESA informó que consideraba imposible seguir cooperando con Roscosmos debido a la operación militar de Rusia en Ucrania. Asimismo, Roscosmos afirmó que a pesar de la suspensión del proyecto ExoMars 2022, el vehículo de lanzamiento pesado Protocom será llevado según la programación al cosmódromo de Baikonur, al sur de Kazajistán, para uno de los programas especiales rusos. Somos innovación. Somos tecnología. Y cuando son las 2:21, ha llegado el momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Miguel Issa, director de la obra Manuela La Insepulta de Paita, a estrenarse este jueves a las 3 de la tarde en las instalaciones del Teatro Municipal de Caracas. Ya regresamos.

Como le indicamos, al momento de irnos al corte, este miércoles estaremos conversando con Miguel Isa, director de la obra Manuela La Insepulta de Paita, a estrenarse este jueves a las 3 de la tarde en las instalaciones del Teatro Municipal de Caracas. Bienvenido, señor Miguel, a estos espacios del Noticiero Cultural Día. Todo chévere de este lado. ¿Cómo se preparan para el estreno de mañana? Bueno, estamos en plena preparación. Uh-huh. Te estoy hablando justamente cuando está corriendo ahorita el ensayo pregeneral, okay, antes de irnos al municipal. Estamos ahorita en el Alberto de Paz y Mateo. Así que hablando con ustedes y yo haciendo correcciones e indicaciones justamente del trabajo. Así que se oye un poquito de bulla, es por eso, ¿ok? Sí, no se escucha tanto, no se preocupe. Cuéntenos, Miguel, ¿de qué trata la obra Manuela La Insepulta de Paita? Esta es una obra inspirada justamente en Manuela Sáenz, ya que este año se conmemoran los 200 años que se conocieron Manuela y Simón. Uh-huh. La Compañía Nacional de Teatro me invitó y me comisionó esta obra. Es una creación mía a partir de una selección de textos que realicé. Okay. Y la obra está interpretada por el elenco profesional de la Compañía Nacional de Teatro. La concepción, de alguna manera, viene de la idea de un personaje principal que ya es la Manuela vieja. Okay. Interpretado por Aura Rivas, quien va delirando y recorriendo lo que fue su vida justamente antes de morir. Okay. Entonces, como que ella, dentro de su delirio, empieza a hablar y a recordar distintas situaciones, desde la época de las guerras hasta el momento en que conoce a Bolívar, todo lo que fue la relación epistolar entre Bolívar y Manuela, la celebración y luego todo lo que tiene que ver con su destierro en Paita. Uh-huh. Donde ella muere sola, además con una peste de difteria, ¿no? Entonces, la obra pasea de alguna manera por distintas emociones y sentimientos de lo que fue la vida de Manuela Sáenz y, por supuesto, su pasión amorosa y su pasión por Latinoamérica, por Simón Bolívar y por la vida y su intensidad de vida, de alguna manera, se ve también reflejada acá. Sí. Cuéntame, señor Miguel, ¿cuáles fueron los textos que ayudaron a crear esta obra teatral? ¿Cómo inició esa búsqueda? Mira, tengo varios textos de dos escritoras mexicanas, tengo una elegía que escribió Pablo Neruda, tengo también un fragmento de un texto de Bolívar que escribió para la agrupación Tajatabla José Antonio Rial. Es como una compilación. Tengo por otro lado las cartas de Manuela y Simón, los diarios de Manuela. O sea, hice como una compilación y armé un guión a partir de esos textos y todo el trabajo corporal que están haciendo los intérpretes. Ah, chévere. Cuéntame, ¿cómo compilaron todo ese material y lo convirtieron en una historia? Bueno, eso fue un trabajo bastante arduo que hice yo cuando me comisionaron la obra. Uh-huh. Empecé a investigar sobre Manuela Sáenz, su historia, textos escritos sobre ella. Incluso también me pasé por uno que escribió García Márquez en El Coronel General en su Laberinto, donde la nombra. O sea, buscaba textos asociados a Manuela Sáenz, que hay muchísimos, y empecé como a editar, ¿no? Yo iba trabajando en paralelo como una especie de laboratorio de investigación corporal con el elenco, porque yo también vengo de la danza. Empezamos a investigar, y después ya cuando teníamos la estructura fue que incorporamos los textos, y también además tenemos música en vivo, entonces estamos ya ensamblando pues todo lo que es la música en vivo, los textos, la coreografía, y tiene una fusión de muchos elementos que hacen un trabajo bastante poético y plástico. Chévere, qué fina. ¿Por qué abordar esa relación desde el cuerpo? Se ha hablado de una dramaturgia del movimiento para contar la historia. ¿Por qué es el mejor enfoque? Bueno, porque realmente ha sido el trabajo que yo he venido desarrollando hace 30 años. Yo tenía mi agrupación Dramo, justamente. Okay. Dramo, dramaturgia del movimiento. Y es un lenguaje donde yo fusiono la danza, el teatro, la música. Entonces tengo como esa, digamos, esa versatilidad de herramientas escénicas que siempre están presentes en los trabajos que yo realizo. Las personas que conocen mi trabajo más o menos ya ven que he desarrollado un lenguaje bastante personal. Y bueno, cuando me llaman, evidentemente abordo el trabajo justamente desde el cuerpo y la conexión. Okay. Con la imagen, que de alguna manera conecta con un sentimiento y con una emoción. Okay, chévere. Más o menos la cantidad de personas que estarán en esta puesta de escena que va a ser estrenada el día de mañana a las 3 de la tarde. Sí, son aproximadamente 23 personas, 23 intérpretes. Uh-huh. Entre actores y músicos. ¿Y cómo ha sido la experiencia de realizar una producción con un elenco tan extenso? Mira, ha sido muy bonito porque aquí hay prácticamente 6 generaciones de actores. Ay, tengo un joven actor de 18 años y tengo a una joven actriz de 88. Entonces, de alguna manera, cada uno simbólicamente representa una generación. Exacto. de el teatro en Venezuela, pues de las nuevas generaciones y las generaciones con más experiencia. Así es. Estamos conversando con Miguel Issa, director de la obra Manuela La Insepulta de Paita, presentación orientada a celebrar los 200 años del primer encuentro entre el Libertador Simón Bolívar y Manuela Sáenz. Miguel, ¿cuáles son los retos que surgen al desarrollar una producción con música en vivo y un trabajo corporal tan específico? Bueno, siempre viene todo el trabajo de sincronización entre música y teatro y texto. Estos músicos son extraordinarios. Está Carlos Omaña en la guitarra clásica y barroca, Xiomara Mistaje y María Elena Vargas, que son tremendas sopranos que tiene este país. Entonces la música, ellos trabajan por su lado, uh-huh. y yo trabajo por la parte, digamos, con pistas y eso por mi lado, y ahora estamos en proceso de ensamblaje justamente, de que ellos viajen con la obra y que la obra viaje con ellos, ¿no? Eso es lo que nos viene ahorita y en lo que estamos. Entonces, claro, tener música en vivo es hermoso porque es como un terciopelo que llegó a la obra, uh-huh. Que acaricia la obra y la enriquece muchísimo. A ver, ¿y cuáles son las funciones que tendrá la obra, además de este fin de semana y el estreno? Pues? Por ahora tenemos seguro el mañana en el Teatro Municipal a las 3 de la tarde y vamos a tener 3 funciones adicionales en el Teatro Beto Páez y Mateo, viernes, sábado y domingo, todas a las 3 de la tarde. ¿Y piensan llevar esta obra a otros estados del país en un futuro? Ojalá que a otros estados del país y otros países del planeta. Esa es la idea, poderla mover. Así es. Cuéntame algo, señor Miguel. Además de Manuela La Insepulta de Paita, ¿tiene planificado otra obra que aborde el mismo tema, pero desde una perspectiva diferente? No, en relación a ese tema, es exclusivamente para la Compañía Nacional de Teatro. Yo estoy también trabajando con la Compañía de Ópera Larcín, creada Compañía de Ópera del Teatro Teresa Carreño. Okay. Y ahí sí vamos a armar un espectáculo ya a finales de julio, en la Sala Río Reina, para que va a ser el debut de la compañía con distintas escenas de ópera. Y también voy a dirigir una zarzuela en la Concha Acústica de Bellomonte el 9 de julio. Así que bueno, hay varios proyectos por ahí andando. Chéverísimo. Para finalizar, señor Miguel, ¿qué invitación le hace a los oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM? Mira, están cordialmente invitados para que vean este viaje por la vida de Manuela Sáenz, abordada de distintos lenguajes escénicos, de danza, de teatro, de música. Es un espectáculo muy emotivo, muy conectado con la emocionalidad y con la imagen y con las referencias que cada quien pueda tener desde el amor, desde la pasión, desde la intensidad de vida, de ese ser, que así como ese, somos todos somos intensos en nuestros sentimientos, en nuestra manera de llevar la vida, cada quien desde su perspectiva y su proceso personal, pero que inevitablemente se va a conectar con la obra, porque la obra está muy cargada justamente de emoción. Vale, muchísimas gracias, señor Miguel Issa. Gracias a ustedes por la invitación. Vale. Estuvimos conversando con Miguel Issa, director de la obra Manuela La Insepulta de Paita, presentación orientada a celebrar los 200 años del primer encuentro entre el Libertador Simón Bolívar y Manuela Sáenz. Y con esta entrevista a Miguel Issa, director de la obra Manuela La Insepulta de Paita, hemos culminado la emisión meridiana de este 9 de junio desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Neiber González, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.